yo dejé todo por vos. Y me pagas así, vos como si nada, y yo no paro de sufrir. ¿Y dónde están todos los besos que yo te di? ¿Y dónde están todos los que me prometiste a mí? Yo dejé todo por vos y me pagas así, vos como si nada, y yo no paro de sufrir. No te ruego más, quiero olvidarte. Fuiste vos, siempre la cagaste, fuiste vos. Yo nunca fui importante, siempre fuiste vos. Nunca me respetaste, siempre fuiste vos. Nunca me valoraste, fuiste vos. Siempre la cagaste, siempre fuiste vos. Yo nunca fui importante, siempre fuiste vos. Nunca me respetaste, siempre fuiste vos. ¡Qué pasito, gente! Y una vez, el Dindi papá. Y eso. Yo dejé todo por vos y me pagas así, vos como si nada, y yo no paro de sufrir. ¿Y dónde están todos los besos que yo te di? ¿Y dónde están todos los que me prometiste a mí? Yo dejé todo por vos y me pagas así, vos como si nada, y yo no paro de sufrir. No te ruego más, quiero olvidarte. Siempre fuiste.